micrófono, unos auriculares y una radio. Un parlante. Y una radio. Y mira, hay unos auriculares. Hay unos auriculares. También me doy cuenta porque hay las cosas como la radio, el parlante, el auricular, el micrófono y eso está en la foto del taller. Y también en ese lugar donde están esas personas, lo usan para que es como un lugar en el que las personas graban o hacen cosas para que se escuche más fuerte, más bajo, o le ponen como cosas, como música o eso. Mi señor, son unas personas que tienen auriculares y están hablando. Como no puedo escuchar al otro, lo hace con los auriculares. No entiendo por qué esta tienda de micrófonos tiene un piano. Nico, esto no es un piano, es algo con lo que manejan algunas personas la radio. Lo hace un DJ, pero con la radio. La persona que está ahí también tiene auriculares porque como es un espacio cerrado y no se escucha, usa los auriculares para escuchar lo que dicen. También usa audio. Que la señora va, esos audios son como unos audios importantes. Unos audios que podrían estar en la radio, que podrían ser importantes. Cuando terminamos de hablar, todos, usted puede hablar, pero cuando no, escuchar que averiguamos de las escuelas.